Gabriela De Lelisi pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. Cocinera como yo no hay dos. Ya mi fama es internacional. Si me llaman de París y me fueron de New York, cocinera como yo no hay dos. Prepara. Qué bien que la canta Gaby, un aplauso. Yo me la tengo que aplicar de memoria. Para Gaby Land. Estoy fácil hoy, estoy con algo muy fácil. Espero guarda, que les guste guarda que el se hace una cola de señores en la puerta con ese comentario. Digo que no diga, aprovechemos, animal, es tu compañera. Ayer al Perín. ¿Quién fue? Ayer al Perín pidiendo que yo mostrara la cola. Por favor, señor. Bueno, eso porque viene el Andy. Es un elogio merecido. Rescátense un poco. Es un reconocimiento merecido. Qué fácil. Abre la sección diciendo, no, hoy estoy fácil. Bueno, no, porque digo que traje una receta que es muy fácil, pues no estoy con muchas ganas de cocinar, pero ya va a volver la ganas bien, de cocinar. Me gusta. Estoy con más ganas de música, así que me parece que antes de que termine la semana voy a traer algo de música. Bien. Ah, sí, dale, sí, loco, trae. Sí. Me parece que lo necesitamos. Bueno, vamos a cocinar pescado por una forma rica y fácil de hacer y muy sabrosa. Yo sé que ya me están mirando está con bien, cara. Está bien, pero está bien. Son unas bolitas de pescado que las vamos a mojar en una salsa que es muy rica y es muy fácil de hacer. Así que prestamos atención. Va frito, chicos. Va frito, che. Está bien. Sí. Pueden ir al horno y sí, pueden. No, pero quedan mucho más ricas fritas. Claro. Y además, yo ya les dije, las frituras son saludables en tanto y en cuanto pongamos la cantidad suficiente de aceite para freír, que quiere decir que si ponemos mucho no es menos saludable que si ponemos poco. Generalmente es al revés, porque cuando ponemos menos aceite, el aceite se quema más rápido y eso es poco saludable. Una buena fritura y saludable es una cantidad de aceite importante y sin quemar el aceite se puede hacer una fritura fácil. Prácticamente un doctor Sokolinski. Claro. Ahora, convenceme, porque el problema que tengo con el pescado es que no es muy gustoso, bueno, salvo algunos pescados. Ahí va. ¿Cómo le vamos a poner gusto? Bueno, la pregunta del compañero. Vamos a adquirir medio kilo de merluza, que es nuestro pescado emblema. ¿Merluza en filé o no? No, es barato. No, estamos bien con el pescado, ¿eh? Merluza en filé. Y lo que vamos a hacer es lo vamos a procesar el pescado en crudo, no hace falta. ¿Por qué causa? Lo vamos a procesar. Llamalo a Felix Crow, a ver si puedo procesar un pescado. Le vamos a poner, mientras lo procesamos, le vamos a poner dos dientes de ajo, un huevo, medio morrón rojo, todo esto en crudo, atención. Todo eso picadito. Se va a hacer una... Un puerro. Sí, se va a hacer una pasta. Una mini pimer, ¿le das? Sí, una con una mini pimer, si tiene una procesadora de ¿una licuadora? Una licuadora te va a costar. Yo me compré una procesadora, anduvo un año. La pero con la mini pimer. Ocho veces, con la mini pimer va tranquilamente. Ah, okay. Sí, la se puede hacer. Sigue andando. Porque además el huevo va a ser también que la mezcla corra más fácil. Que medio kilo de pescado lo voy a tener que pasar. No está. Bueno, lo que sí veces. Se puede. No. Bueno, está bien. Lo que sí se puede hacer, por supuesto, es cortar todo. Ah, primero picás todo. No tan chiquitito, pero después le das con la mini pimer y digamos iba a resultar más fácil. Iba a correr porque como le vas a poner un huevo, eso va a hacer que la pasta tome mucho más rápido. Okay, o sea que va a quedar una pasta. Una pasta para hacer bolitas. Vamos a hacer bolitas. Y les reitero entonces con qué va a ir. Va a ir el medio kilo de merluza, los dos dientes de ajo, medio morrón, perejil, dos puerros cortados chiquititos, ralladura de una cucharadita de ralladura de limón. Bueno, recuerden no poner la parte. Muy bien. Recuerden no poner la parte blanca, que es lo que le va a dar. El Perín siempre hace eso. Le da mucho. Cuando van a rallar, primero, por supuesto, lo lavan bien el limón antes de rallarlo. Sí. Y cuando van a rallar, se raya un poquito nada más, porque es solo lo amarillo lo que necesitamos. Ni bien el rallador engancha la parte blanca, ya eso da una amargura que ya, mira, de amargura estamos hasta acá. Así que, mira. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con todo esto lo vamos a salpimentar y vamos a hacer esta pasta, que la vamos a dejar un rato en la heladera, una media hora en la heladera, para que descanse, para que tome frío de vuelta, sobre todo porque tenemos pescado ahí y necesita frío. Y mientras tanto vamos a preparar lo que viene para rebozar. Vamos a preparar harina, vamos a preparar pan rallado, vamos a preparar huevo, porque primero las bolitas las bolitas las pasamos primero por harina. Después le sacamos el excedente de harina, o sea, las zarandeamos un poco. Zarandeamos la bolita, sí. Sacuden un poquitito y se sale toda la harina, el excedente de harina. Después la vamos a pasar por huevo y después por el pan rallado. Eso hace... Escuchame una cosa, no hay posibilidad ninguna de que la pasta me salga demasiado blanda, ¿no? Ninguna, porque solo le vas a poner... el único líquido que tiene es un huevo. Ok. Listo, me quedo tranquilo. Un huevo. Y si vos le pones el medio kilo de merluza más todas las verduras, no tenés posibilidad. Ahora escuchamos otra cosa, operativamente. Sí, agarro la bola, la bolita. La bolita. La paso por harina. La pasas por harina. La tiro al huevo. Ya ahí, ¿cómo la manipulo? ¿Cómo? ¿Con los dedos? Sí. ¿Va con dedo? También es con dos cucharas. Porque es redondo. Está bien, con dos cucharas también puedes hacer. Servida. Lo que te conviene hacer primero es pasar todas las bolitas por harina. Pero después cucharita, tenedor, después con la cuchara, mano. Los vas pasando por el huevo, por el pan rallado. Como con la milanesa. No, pero la milanesa es como más ordenada. No pasa nada, no se te va a deformar. Bueno, como son bolas, me cuesta. Y esto lo vamos a freír a abundante aceite caliente, no quemado, no demasiado caliente. Midan ojo el aceite pedín, antes que estás de tirar, en cualquiera. Sí. Estamos diciendo que antes de tirar la bolita, el aceite no tiene que estar quemado. Cuando empieza a dorarse un poquito, se saca, se reserva, se deja papel absorbente y acá vamos con la salsa. La salsa sí está recontra buena y además se puede usar para otras cosas. La salsa, una salsa romanesca vamos a hacer y se hace de la siguiente manera. De vamos Rumania. Vamos a usar dos tomates. Dos morrones asados. ¿Cómo se hace el morrón? Fácil. Agarran el morrón, lo van dando vuelta en una hornalla, se va quemando toda la piel y después se le saca la piel. ¿Cuánto tiempo? No, tenés que ir mirando. La piel se quema, cuando se pone negra la piel, vas dando vuelta el morrón arriba de la hornalla, cuando está quemado le sacás toda la... Sí, esperás un cacho porque eso está... Sí, pues te va a quemar. Si no se puede hacer, si no se puede meter en una bolsa, eso está bueno. Una bolsa blanca, limpia, se envuelve con la humedad, del calor, ¿en serio? Del fuego que viene del fuego, se sale solo. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Reitero lo que vamos a necesitar para la salsa. Dos tomates, dos morrones asados, una cabeza de ajo, seis rodajas de... Una cabeza de ajo. Sí. Una cabeza. Correcto, bien, me interesa. Cabeza de ajo, no un diente. Me escucharon bien, ¿no? Una cabeza de ajo. O sea, muchos dientes. Muchos ajos. Vamos a usar tomate, pan. Si es viejito, mejor. Unas seis rodajas de pan. Pan. Unas seis rodajitas de pan. De pan. Duro. De pan duro. Vamos a usar un poco de aceite de oliva, vinagre de vino. Si tienen de vino tinto, buenísimo. Si no de vino, de cualquier de vino. Lo ideal que sea de vino. Sí, si tienen de vino, lo mejor es que sea de vino. Metemos todo en una procesadora o en una licuadora. Procesamos los morrones con un poco de aceite, con la cabeza de ajo. Atención. ¿Qué? Fundamental que la cabeza de ajo esté asada. Lo que hace es... ¿Cómo hago eso? Bajarle el... Mirá, qué viva. Le pones un papel film... un papel aluminio, una pavada. Le pones papel aluminio a toda la cabeza de ajo y la tiras en el horno un rato. Eso después se hace una pasta. Sí. Se hace pasta, la pasta de... Claro. La pasta, cuando está el ajo está cocinado, se queda con una pasta, riquísimo. Toda esa pasta va dentro de la licuadora. Julita Dussel, la productora de Galende. Sí, señor. Una chica que yo conozco. Sí. ¿Puede ser que hierva la cabeza de ajo en leche? También. ¿Sí? Absolutamente. Te queda leche de ajo. Ah, eso era. La leche de ajo. Y era riquísimo eso también. Se puede usar para varias cosas. Bueno, ¿qué hacemos entonces con la cabeza de ajo asada? La metemos toda en la licuadora. Claro, ahora sí. Como el puré del ajo metemos. Como el puré. El puré del ajo. Exactamente. Gracias, Gerardo. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? En un poco de aceite vamos a tostar con un poquito de aceite de oliva las rodajas de pan viejo. los tomatitos en cubo. No, vamos a poner el pan viejo, no iba todo molido con la pasta. Lo vamos a hacer como una especie de tostaditas también, ¿eh? Vamos a hacer una especie de tostadita, las vamos a meter en el aceite de oliva, una sartén con aceite de oliva, y después vamos a meter toda la pasta que nos quede de la licuadora. Bien, en la licuadora va los tomates, el morrón asado, la cabeza de ajo cocinada. Sí. Le vamos a meter un chorrito de vinagre, sí, y un poco de aceite de oliva. Con el pan viejo lo que vamos a hacer es una tostada, a lo que vamos a acompañar con eso, con esa salsa que nosotros preparamos. Sí. Y, por supuesto, que es lo que vamos a mojar, las bolitas de pescado que las tenemos fritas. Me parece que me estoy comiendo un paso, ¿no? Sí. No, sí. ¿Para qué quiero la tostada? Me estoy comiendo un paso, que es, vamos a cocinarlo, el tomate. Ahí está. Ahí vamos. No, pero vamos igual, el tomate va cocinado. El tomate lo vamos a cocinar. Vamos a hacer toda la pasta en la licuadora y eso es lo que vamos a cocinar en el tomate. En la sartén. Ok, no, ahí no está. Y el pan sí lo vamos a usar para hacer una tostada. El pan viejo lo vamos a usar para hacer una tostada. El pan viejo no va adentro de la No va a ir adentro de la licuadora. Va con la tostada y luego sí la salsa romanesca, que es lo que queda de toda la licuadora, y lo pusimos adentro de la sartén para cocinarlo unos 5 minutitos nada más. Ok. Repito, va de vuelta. Okay. En la licuadora vamos a meter los tomates, el morrón asado, okay, la cabeza de ajo, sí, oliva, cocinada, el oliva y el vinagre de vino. Vinagre de vino. Con las tostadas, sí, lo que vamos a hacer es meterla en un poquito de aceite de oliva en la sartén, sí, y luego le vamos a untar ese pan con la salsa, sí, y eso va a ser un acompañamiento para mojar también el pescado. El pescado. Acá había bolas de pescado. Había bolas de pescado. Sí. Por supuesto que había bolas de pescado. Había bolas de pescado, hay salsa y hay pan. Muchísimas gracias, Gaby de Lelici, la cocina más loca del mundo. Ya venimos. Aunque nuestra madre nos diga que nos abriguemos, estamos todos en cuero. Rebeldía de entrecasa.